programa era una especie de diálogo entre poemas sobre la misma proposición. Con lo cual iba a haber igual dos de cada preposición. ¿Sí? Pero ya de entrada surgió lo que llamamos malentendido, que tiene como un sentido positivo y es. Malentendido creativo. Claro, para mí es también toda una manera de pensar el lenguaje, no es solo una palabra. Y me parece esto de dejar introducir el azar también. En un momento nos interrogamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a la propuesta original que había en un principio o podemos seguir en esta línea? ¿Seguimos en esta línea, en unos poemas o en todo? ¿No? Y bueno, medio como que se fue tomando el malentendido y se incorporó, digamos, como cosa del azar, ¿no? En algún sentido.